¿Te enteraste de lo que le sucedió a Toño? ¿Qué ocurrió? Le han confiscado todo. Ya no tiene equipos para seguir transmitiendo su programa. Pero, ¿cómo es posible que permitan semejante abuso? ¿Cómo quieren entonces que nos comuniquemos si ni licencia nos van a dar? En verdad, no entiendo. Si promueven igualdad de oportunidades, ¿por qué nos privan de usar nuestros propios medios para comunicarnos con la comunidad? Según la Ley de Radio y Televisión, el acceso al uso y prestación de los servicios de radiodifusión está sujeto a los principios de igualdad de oportunidades y de no discriminación. Sin embargo, desde el 2006, el artículo 186 del Código Penal considera como hurto agravado el uso del espectro radioeléctrico para la transmisión de señales de telecomunicación ilegales, siendo la pena no menor de 8 ni mayor de 15 años para la persona que dirige o encabeza tal operación. Eso es un abuso. En vez de perseguir, reprimir y criminalizar, el Estado debería promover la asignación de frecuencias para nuestras comunidades y nuestros pueblos. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.